paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para charlar un rato y acompañarnos. Me quedé con algo que me pasó hace un tiempo atrás, no hace mucho. Quedó en una grabación, quizás, que no salió al aire y que me lo debía. Y resulta que hoy a la mañana me puse a escuchar música en mi celular y salió, lo primero que salió fue la zamba de mi amigo, que este bicho de mierda se lo llevó. Yo creo que ya a esta altura debe estar reunido con sus amigos. Nosotros, los que los conocimos, los que tuvimos el privilegio de ser su amigo, su compañero, su alumno, lo vamos a recordar con aquello que él siempre fue. Una persona que enseñaba haciendo preguntas. Seguramente los alumnos de la universidad lo recuerdan de esa manera. Nosotros lo recordamos como compañero de militancia. Siempre dando consejos, tirando buena onda. Y con esto de que no tenemos que aflojarle. Vaya a saber por qué destino volvió de nuevo a salir así, porque sí. No es que uno lo quiera olvidar, pero a veces uno hace una pausa en esto, como para el famoso duelo que le llaman. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi amigo José Macela. No pudimos hacerlo en su momento, o si lo hicimos no salió al aire, por eso decía que lo hago ahora, simplemente por una cuestión que me ocurrió hoy a la mañana. Quizás sea por eso, pero quería recordarlo de esta manera, de la persona que siempre le puso el pecho a la lucha. Nos enseñó eso que se necesita para salir a la calle y charlar con la gente, que es saber de qué hablar. Así que recordarlo siempre de esa manera, con el espíritu de lucha y su alegría de lucha. Y algo que me quedó como enseñanza y que lo quiero decir para que, si les sirve a algunos, tómenlo, porque creo que él ya lo había intentado y lo estaba haciendo, que es, por ejemplo, parar la pelota, y parar la pelota a tiempo. Cuando uno ha estado en la lucha, en la organización, en algo que te lleva mucho tiempo, tu cabeza ocupada en cosas que a lo mejor en tu vida te lo hubiera preocupado, que es preocuparte por el más débil, por aquel que sufre, que cuando cae una lluvia te preocupás por si los amigos, tus compañeros, tienen suficiente leña, tendrán abrigo, estarán ya en casa. ¿Dónde se encontrarán en este momento, cuando andábamos en el campo? Todas esas cosas hacen que llegue un momento en que uno se satura. Y una de las cosas que nos dejó como enseñanza José, y que sale en su zamba, que él escribió, y se ve que lo estaba haciendo, porque decía que ya era tiempo de dedicarle tiempo a sus nietas, tener tiempo para otras cosas que no pudo tenerla en su momento, por haber estado en la lucha. Creo que es necesario eso, hoy, más que nunca, con esto que nos está pasando a todos, es parar la pelota y saber dónde estamos parados y empezar a disfrutar de la vida, que es lo que José últimamente estaba haciendo. Disfrutar de la vida. El cada momento, el vivir el día como si fuera el último. Si usted le está tocando también pasar por esta situación, haga el ejercicio y se va a dar cuenta, en el momento que pare la pelota, se va a dar cuenta de una cosa que este amigo me decía. Vas a ver quiénes son los que están alrededor tuyo. Te vas a dar cuenta, si haces un listado, quiénes son los que realmente están con vos. Haga el ejercicio y se va a dar cuenta cuántos amigos tiene, cuántos son aquellos que en el momento que usted necesite algo van a estar ahí. Bueno, yo lo aprendí de este amigo, el que hoy nos mira desde alguna estrella, junto a mi viejo, que seguramente nos acompañan y nos ayudan todos los días. Somos de los paisanos mapuches que creemos en esto, que creemos en la estrella más brillante, que seguramente es uno de nuestros grandes compañeros, grandes amigos, o nuestros viejos, que son los que nos acompañan día a día. Y en este caso yo tengo también a José, que seguramente en la lucha y en este momento en que me toca hablar, me está inspirando para que lo haga, porque él era así, un compañero que hablaba haciendo preguntas. Un abrazo enorme a toda su familia y a los compañeros que lo recuerden de esta manera. El hombre que siempre tenía una sonrisa y una alegría y un chiste para hacerte. Recuérdenlo de esa manera. Ese es mi amigo, José Macela. Hasta siempre, compañero. Escuchamos por Jorge van der Mole, Suereño. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. los gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver, habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Me acompaña Lorena. Este programa no lo hacemos solo, lo hace también Lorena, que mejora el espacio, diría yo, ¿no? Como que buena. Como que si estuviéramos nosotros solos, esto sería un... Bueno, pero ella viene y mejora esta cuestión. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? No, esto es un trabajo de tres, un hacer de entre amigos con Juan y Enrique. No es... Basta de esas cosas porque al final me taro, dijera, ¿no? No sé qué decir. Voy a decir buenas tardes, buenas noches y buenos días para los que nos escuchan en las mañanas a toda la audiencia. Y allá Enrique, que también es parte de el equipo de la radio. Es el equipo de espacio de, como debe ser, entre amigos de todo un poco. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, mi querido amigo? Qué gusto verlo, escuchar. ¿Cómo lo trata el frío acá? No sé si allá por el Bolsón, pero estaban cayendo algunas plumitas, vea. No vimos en el viaje que... Pero que llovía, capaz que las llovía. Plumitas cayeron mientras yo dormía una siestita. No, pero cuando estaba manoteando la gallina del vecino este que para hacer el pucherito, no, me estoy refiriendo a plumitas de nieve. ¡Ah! Sí. No, entonces puede ser que sí. Entonces, la bataraza sí. Sigue viva todavía, ¿no? Sí, sí. Se me escapó. Con razón yo vi un plumeraje ahí que volaba. Pero bueno, sí. Estamos haciendo este ratito de radio para acompañar a los amigos, como por ejemplo Mario Parada, que nos manda... Sí, es complicado despedir a un amigo, pero bueno... lo hacemos con la fuerza que nos dio ese compañero. Así que sí, es cierto, es complicado. Nos quedaron... Y saludo enorme, querido Mario Parada. Saludos para Mario y su familia. Nos quedaron gratos mensajes, gratas reflexiones que nos ha compartido José en su momento. Y lo aprovechábamos hasta el final si no había un partido de fútbol de River. Si había un partido de fútbol de River... Pedía disculpas y se ponía a ver el partido. Y se retiraba a ver el partido. Sí, así es. Así sí. Lo recordaremos. Sí, sí, seguro, porque, bueno, son esas personas que dejan rastro en personas. No sé si en el resto, pero por lo menos en mi caso, sí. Yo tuve muy poco tiempo de tratarlo. No lo conocí en persona, lo traté por un par de mensajitos acá con el programa y eso, y la verdad que de esas cosas que uno agradece en la vida que te pasen. Sí, de haberlo conocido también, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, ¿qué cuenta? ¿Cómo lo trata la vida? Mire, no sé usted, pero sufro cuando vengo para Pueblo. No es porque vengo acá, lo voy a ver a usted. No pasa nada. No es por eso, no es por Enrique. No es por usted. Me miraba de reojo. Como... vi que ya había agarrado algo como para... No. Me atajo antes de tiempo. No. Con la ruta, las luces, gente que camina y no lleva algo medianamente flúor para que se pueda identificar que va al costado de la ruta. Vengo tensa. Uh-huh. Sí, sí. Es complicado, sí. Bueno, pero este es un pedido a los amigos que andan en la calle, los que andan en bici, los que andan caminando. Pónganse algo, más que nada ahora con el tema de la lluvia, que está complicado para los que manejamos, que los podamos ver, y los podamos ver de lejos, no ahí cerquita, porque por ahí hacer una maniobra cuando lo tenés encima es complicado. Así y que a veces esas maniobras o algo te complican más cuando tenés un vehículo de frente que no te baja las luces también, que dificulta bueno, el doble. Bueno, esa es todo. Otra cuestión que, bueno... que un amigo mío decía, no sé cómo hizo para conseguir el carnet de conducir, porque realmente hay gente que, no sé cómo hace, pero si vos venís en día de lluvia, con las luces bajas, le hace seña, y no te bajan la luz, es porque no tiene ni idea que la luz... Hay luz baja y luz alta. Yo creo que sí, tiene que ver una cuestión de respeto, de diálogo de ruta. Es un diálogo de ruta el tema de las luces. Es un decirte qué voy a hacer y qué saber qué hace cada cual. Y si la otra persona no se comunica, vienen y suceden lo que sucede con... Sí, pero bueno, son esas cosas que en el tránsito, lamentablemente, en esta zona es muy complicado. Encontrarte con los amigos que no tienen otra forma de movilizarse que es en bicicleta, pero ponele algo o ponete alguna cosa que te podamos ver. Sí, y por favor, el respeto a los peatones. Yo soy de una persona... 90% de lo que llevo de vida he sido una persona de a pie. Y esta necesidad de como de más apurado cuando estás en vehículo un día de lluvia. Y nos he visto bañarse gente y que me hayan bañado por no contemplar a que hay un otro que está esperando para cruzar la calle y si se tiran muy a la orilla, en como están hechas las calles, las avenidas, ¡pum!, viene una lluvia de agüita. Sí, pero yo sigo insistiendo, para mí es un problema de... Eso lo tenés que saber cuando te entregan el carné, el respeto al peatón, lo tenés que saber. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, todas esas cosas te lo preguntan y lo tenés que saber, y si no lo sabés, te vuelven de vuelta para atrás para que vuelvas a estudiar y para que te puedan dar el carné. Entonces, no sé cómo se lo han dado, entonces... O es una falta de respeto que ellos tienen hacia la gente, que vos sabés bien en Bolsón o aquí en Pueblo o en El Hoyo, que las calles están preparadas para que el agua circule por la banquina. Claro. No podés pasar por la banquina sabiendo que vas a mojar a la gente que va al lado. Así es. Eso es es algo que es una lógica, lo que tiene que saber. Pero acá hay compañeros que no lo saben, evidentemente. Eso es una. Y la otra. Al solidaridad, digamos. Respecto. Y la otra. Sí, o no sé si es solidaridad. Aprendan a manejar y si no, quédense en su casa. Y la otra cuestión es. Cuando esté por salir, date una vuelta por tu auto, ponelo en marcha, da la vuelta, a ver si tenés todas las luces normal. Porque también es que te encontrás con vehículos que no tienen luces, te das cuenta que van a frenar en el momento que frenen, ahí te das cuenta que tenían luces. Bueno, son esas cosas que te encontrás ahora en el momento de lluvia, así como está en este momento toda la comarca. Con este tipo de clima es mucho más complicado todo esto, es que no se cumple, ¿no? Así que bueno, esperemos. Y bueno, y después los pozos, que te encontrás los pocitos, que vos no querés mojar a nadie, pero pozo, a ver, pocito, poceto. En las calles esas que tienen ese qué sé yo, vos no querés mojar a nadie, no querés embarrar a nadie. Decime vos, ¿cómo hago yo para pasar una calle donde no sabes qué pozo no agarrar? Vos agarrás un pozo y salpicada. Y que esa calle quizás a veces se podría pasar el pozo si hubiese una vereda en condiciones, exacto, como la gente, para que las personas podamos ir por la vereda, ¿no? Claro, y no por la calle, por la vereda. De la casa, del patio y las veredas en condiciones para poderlas transitar el peatón. Claro, porque yo una vez me pregunté, ¿por qué la gente anda por la calle? Combo. ¿Cómo, perdón? Yo un día me pregunté, ¿por qué la gente andaba por la calle? Uh-huh. Y anda por la calle porque no hay vereda. Y si las veredas, algunas veredas, la han usado de, como es de, donde ponen flor y todo eso, y la cierran. Ah, se corta el... Entonces vos tenés que bajar sí o sí por la calle. Yo he invitado así, pongámosle al aire, educadamente a alguien que me ha puteado porque voy por la calle, y lo he invitado a que se baje el auto y que vaya por la vereda. Que haga el ejercicio. Poder ponerse en lugar del otro para poder entender por qué voy por la calle. Claro. Quizás a eso falta, poder ver y ponerse en el lugar del otro. Bueno, en algunos aspectos. Sí, todas esas cosas nos pasaron a nosotros. Qué quejoso que venimos estos días, Tremendo. ¿Qué dice Rinque? No dije nada, pero que lo tiró, che. Que lo parió. Que lo parió, Yo creo que me voy a comprar una máquina. ¿Una qué? ¿De una qué? Una máquina. ¿De qué? ¿Qué? Para arreglar la calle. ¡Qué susto! No, y aparte, una cosa, el recorrido este de Radal, alguna zona de la ruta 40 es muy oscura. Exacto. Sí. Entonces hay gente que... Entre oscura y algunos agujerotes que hay. Hay que gente que a lo mejor no tiene registro, no debería manejar porque tiene problemas de luz, pero sabe que si baja la luz no ve nada y es un peligro, o que también viene encandilado encima, día de lluvia, sí, hay mucha refracción de la luz. Totalmente. O sea que es todo medio complicado. Así que también quizá la solución sería ver si le tiran un alumbrado. Un alumbrado, ¿no? Sí. Un alumbrado. Sí, eso. O por lo menos repintar. Por lo menos repintar. El asfalto. Repintar, sí. no se ven los lobos de burro que hicieron. Ajá. No se ven. Hay que constantemente, aparte de que parece que es cara la pintura esa, pero hay que ponerla constantemente. Constantemente, sí, sí. Porque uno después dice, sacaron el lomo de burro, no, lo que sacaron fue la pintura y se lo lleva puesto, claro, ¿no? Se desgasta y hay que tener el un mantenimiento. Tema, el problema es que cuando vos te comes el lomo de burro, mientras no venga nadie tras tuyo. Claro. Porque si viene alguien atrás tuyo, vos frenás de golpe y puede generar un accidente. Pero bueno, todas esas cosas son, lo decimos de buena onda, ¿no? Claro. No parece que lo decimos con buena onda. Pero No tengo otra yo. Esta es mi forma de reclamo. Es un reclamo. No estamos hablando, diciendo falsedades, estamos diciendo lo que uno vive. Sobre quizás todo, otra persona no lo vive así. Yo estoy expresando mi persona, perdón. No, que decía que hoy mismo veo que yo tengo la necesidad, la obligación de ver el diario cada 10 minutos y acabo de ver una noticia espeluznante con una filmación de una chica que iba a la escuela y un animal a toda velocidad la pasó por encima. Entonces estas cosas que uno dice, como decís vos, fuertemente pero con onda, es porque no queremos sufrir esto que seguramente mañana va a ser noticia en todos los claro, periódicos. Claro. No, sí, fue acá, fue en otra provincia, ¿no? Sí, pero acá estamos al borde. Las condiciones no quitan que acá pueda suceder. Están dadas para que pase en cualquier lugar, ¿eh? Sí, pero accidentes de hoy hablábamos nosotros antes de venir para acá, los accidentes de moto, autos que atropellan motos, bueno, hay personas internadas por esos casos. Uh-huh. Los accidentes están y no es producto, a lo mejor fue una imprudencia de algunos, pero que las calles te dan motivos como para que ocurran, seguro que es así. Uh-huh. Digamos, esa parte hay que verla, la parte que le corresponde a los municipios arreglar son eso. No digamos nada a la avenida que tenemos. Sí, hay cuestiones que son de los municipios y hay cuestiones que somos de cada uno, tanto de los nosotros peatones o personas en bicicletas y de los que andan en un volante. Son dos cosas. En volante, separe las palabras. En volante, porque en volante. En volante, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Si no, manden un mensajito y digan, ¿qué estás diciendo? Sé lo que decís. Bueno, dicho todo esto, reclamo, tome nota, ¿eh? Bien. Se lo voy a llevar al intendente ahora. A todos los intendentes. Sí, al que él corresponde. De la comarca, porque en dice, general. Nos dirigimos a usted y a quien corresponda. Al susodicho. Claro. ¿Y a quién corre? Y todo eso. Y se esconda. ¿A quién corre y se esconda? Se esconda. No. Seriedad, por favor, estamos tocando un tema serio. Y dice abajo: no archívese. No bajo, archívese. Bajo de 10 carpetas. Ejecútese. Bien. Escuchamos un poco de música. Sí, por favor. Bien. Lo estoy viendo muy serio y me preocupa. Trocitos de madera. Por. Yo es la burilla. Oh. ¿Y se ha lavado las manos? ¿Sí? Otra vez. ¿Eh? Sí. Otra vez, trocitos de madera. La viruta ha dejado por acá. Trocitos de madera. Escuchamos. Llora la pena de su tierra. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 90 55 22. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Tienda Raíces. Ropa informal para dama, de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos. Zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la Ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. Yo me cuido usando mi barbijo, manteniendo la distancia plenamente con todos mis amigos. Si no lo usas, ubícate. Yo aún a uno con mi amigo, cada uno con su mate. Porque así lo cuido y él me cuida, y con eso conformate. Con barbijo y distancia siempre con mis hermanos. Cuidándote, cuidándome, lavándonos las manos. No quiero que se junten ni contagien a nadie. Liberen los espacios para ventilar el aire. Y con este espacio que sobra, les recuerdo que no sean irresponsables. Municipalidad del Hoyo. Los sábados, de 11 a 13, los invito a compartir Ricordi d'Italia. Para que revivamos juntos la música, los recuerdos, la historia y las tradiciones de muchos de nuestros inmigrantes. Ricordi d'Italia. De 11 a 13 por Radio Malón. Radio Comunitaria. La radio de la gente. Bien, continuamos nosotros. Esto es Entre Amigos. Usted está sintonizando la comunitaria Radio Malón 101.1. Y escuchada en todos lados. Por internet. Por internet. Nos escucha por donde usted quiera, nos puede sintonizar. Se va a la página de Radio Malón. Ahí va a encontrar la aplicación para escucharlo por internet. Puede bajar la aplicación y tenerla en su celular también. Si tiene ganas de comunicarse con nosotros, le damos los teléfonos. 154-70-1842 es uno de los teléfonos que tenemos para que usted se pueda comunicar con nosotros. Es muy importante que se comunique con nosotros, porque sabe que nosotros somos de las personas que nos agrada que nos llamen. Oh, así que suene el teléfono, claro. Suena el teléfono. Otro número le voy a pasar, el 154-80-2624, y el teléfono de la radio, que el otro día lo dije, no sé qué cosa dije. ¿Usted lo tiene por ahí el teléfono? Sí, tiene que estar por ahí. Yo tengo mala memoria. Se lo llevó Enrique. Lo puede decir usted, Enrique. Pero, ¿cómo no? 2944-598540. Si nosotros lo teníamos también. También lo teníamos, pero... bueno, lo que pasa es que nosotros queríamos que lo diga Enrique. ¿Les claro, bonito? Sí, sí. Sí, sí. Ha aprendido a hacer radio, ¿eh? Oh. mire mi gesto. Que la audiencia no me vea. Mire mi gesto. Bueno, ¿se acuerda que yo... perdón. Sí. Hubo un tiempo que yo le traía... temas musicales con historia? Sí, sí, sí, que nos compre. Bueno, ahora tenemos uno, pero lo tenemos contada por alguien que lo va a contar mucho mejor que yo de del tema musical. ¿Quiere que lo escuchamos? Sí, por favor. Póngale oreja, ¿eh? Escuchamos. Zamba del Laurel. ¿Compilado usted de lo que los niños le dicen? Es increíble. Una vez iba con mi hija Paula, chiquitita, tendría 6 años. Íbamos a una casa que tenemos en las afueras de Buenos Aires, que se llama La Cancionera. Se llama La Cancionera porque la compré con lo que las canciones producen. Producen poco, pero para una cancionera dan. Y venía la primavera, íbamos con mi hija mayor, que tendría ya 8 años, ella adelante y la Paulita la llevábamos atrás. Entonces, íbamos hablando de ese verde nuevo, de que la vida reverdece, yo decía todas las cosas que se dicen a los niños para la primavera, y la otra iba atrás, y de pronto me dice, del verde, y te dice, papá, ¿qué hija? Le digo yo, si lo verde tuviera otro nombre, ¿cómo se llamaría? De esa pregunta salió la zamba del laurel, que después hice con el Cuchi Leguizamón. Si lo verde tuviera otro nombre, ya desesperado porque me asedió 30, 40 kilómetros. Y dice, ¿cómo se llamaría? Dice, ¿cómo son? Dice, ¿no querés comer un sanguchito? Paramos, comemos algo. No. ¿No te hace mal la gasolina? Le digo acá, el olor de la nafta. No. ¿Cómo se llamaría, papá? Pa' colmo poeta el papá. Y no había caso, loco. ¿Cómo se llamaría? Cuando íbamos llegando, enfilamos así para meternos adentro de la casa con unos pinos que tenemos añosos. Y dijo, no me dijiste cómo se llamaría. Yo paré el auto, me volví con toda la bronca del mundo y le dije, si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Hija mayor, digo, qué bonito. Le dije, mire, ahí hay un, en la guantera hay un cuaderno y un lápiz, anótelo. Y ahí quedó hasta que un día el Cuchi me dijo, hagamos una samba. ¿Reconocen al Cuchi Leguizamón? El Cuchi Leguizamón que es abogado, cocinero, músico, poeta, descendiente de don Martín Leguizamón, tataranieto de los conquistadores. Habla bagualeando. Este con salta la baguala. Entonces él habla así para arriba, así, en tono mayor y en falsete. ¿Qué haces, Armando? Y entonces hicimos la samba con el Cuchi. Desde el agua laurel volvería la infancia del río.

somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Sí, cuando nos vuelva a ver, aquí estaremos siempre. Yo sé que esto me decía que estaba nevando el amigo acá, pero yo, según dice esto que yo tengo en el teléfono, que dice la temperatura y toda la historia, sí. Hace 4 grados. En el bolsón en este momento. Aquí, sí. No tengo el del Lago Pueblo acá, pero no debe andar muy lejos, ¿eh? Pero no me habla de nieve. Usted, porque ya sabe cuál es el pronóstico. ¿Vos qué decís? ¿No va a nevar? Yo, se ríe de mí, pero yo, la temperatura de mi nariz dice cuándo va a nevar. Ha visto. Ahí está. Visto. Bueno, fíjate, no cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener viejo nariz. Jugador, digo, hoy va a nevar. Oh, pasan no va cosas a nevar. Muy raras en esta emisora, señora. Sí. Sí. Usted no sabe lo que es vivir acá. Sí, sí, sí. No, lo que está nevando es en Cholila. Sí, en zona más alta, hoy, seguro. Hoy cuando fui al bolsón, caían en el parabrisas, vio que caen esas gotas. Pelucitas, gotas pesadas. Gotas pesadas que parecen miel, ¿no? Sí. Nada más. Bueno, Lago Pueblo también, tengo 4 grados. Ah. Mire usted. Bien. Y llueve. Llueve. Y va a seguir lloviendo. ¿Sí? Así que, bueno, si, prepárese. Si está escuchando un jueves, señora, porque puede pasar que usted escuche el domingo y diga, son una manga de mentirosos. Radio Malón miente. ¿Dónde están esto? Radio Malón miente. Claro. Hoy jueves está lloviendo y hace 4 grados en Lago Pueblo. También la misma temperatura en el bolsón. Así y esperemos que el domingo lo estén disfrutando, disfruten este programa con un lindo sol. Cualquier modificación en la nariz de la señora Lorena le estaremos informando. Sí. Claro, cualquier cosa le diremos si está nevando o no, pero bueno, eso pero lo veré. Hay personas que empiezan a creer en lo que yo digo. No sé, ¿para qué me mira? No. Bueno, hablé más de una en general. Persona. En general. Ah, porque tiene razón. ¿Se acuerdan que en las casas de las abuelas había una casita con un hombrecito y una señora que salían uno u otro? Depende si iba a llover. ¿No lo vio nunca usted acá? No sé qué tal. No, seguro siempre. Cuando llovía la mujer adentro que, y después salía la canción, que llueva, la vieja está en la cueva, claro. Después hay una virgen también que se pone de distinto color, depende de si va a llover o no va a llover. Así que no sé por qué voy a descreer de la nariz de la señora. Claro, ¿no? Sí. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Tener un buen pañuelo también cerca, ¿no? Claro, también. Y de haberlo comprobado. Pues se puede canonizar. Fíjate vos lo que tenemos. Milagros. Vaya controlándola si se le pone milagros. Azul. Si se le pone azul la nariz, ya es como la virgencita, ¿eh? Bueno, se está poniendo. Siga a llevar esta noche y mañana hacemos la canonización, ¿eh? No, seguramente en las zonas altas, y bueno, Cholila ya varía un montón la temperatura con esta zona, tanto cuando épocas de nieve, de heladas, son mucho más marcadas las bajas temperaturas en esa zona. Sí, allá darse 0 grados seguro. Bueno, sí. Pero nosotros no es solamente temperatura lo nuestro, ni tampoco cháchara. ¿Qué más tenemos? Por el momento le traje algo para compartir. A ver. Usted. Ponemos. ¿Me va a escuchar? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Enrique también. Bueno. En su memoria. por Gloria de la Cruz. Fue corto el tiempo que existió, mas no importa la cantidad, sino la calidad de vida que vivió. No solo existió, fue un ser especial, de esos que ya no existen, que vienen tan solo a servir y a amar. Hay seres que son necesarios, mas no son indispensables. Él logró transformar nuestras vidas y aún después de partir dejó un legado inagotable. A ese ser maravilloso que transformó nuestras vidas, le digo hoy que lo extraño tanto, que su ausencia está presente y aún me duele su partida. Tengo el alma dolorida por su marcha repentina, mas donde quiera que esté, sabrá que germinó su semilla. En su memoria, por Gloria de la Cruz. Escuchamos La Berizo, ¿Cómo olvidar? Hoy con tu ausencia. una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Atención. Usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-932366. Por acá estamos. Sí, vamos a compartir nuevamente los números de teléfono en este momento de Entre Amigos para el que quiera llamar, mandar un mensajito, un audio. Aquí estamos. Se puede comunicar al 154-70-1842. También lo pueden hacer al 154-80-2624. Y si no, también al número de la radio, que ya sé que su dedo va de memoria a discarlo, dijera Susana, al 154-59-85-40, que eso ya están así, puff, salen de memoria, sí. Así es. Y sí, porque la gente es así acá. Porque si no escucha la radio y no sabe el número de teléfono, le mandamos el chiván. Exactamente. Así que lo tiene que saber. Y hablemos bajito que Carlito me parece está metido en la cucha. Ah, está lloviendo. Con este frío, ¿sabe que sí? ¿Ah? Que se quede ahí. ¿No? ¿Qué tenía? ¿Yo? Sí, para ahorita. Es verdad, pero sí, gracias por recordarme. Así estamos. Le comento, mire, para que se vayan preparando, que si hoy quieren acostarse tarde y no cocinar mañana, pueden ir a comprar locro. ¿Le parece algo rico? Y para esta época especial, un locro bien contundente. Viene... Para respetar el distanciamiento también sirve ese. Sí, después de unas horitas, pero no sabe lo acércate. Mirá que comí locro, le voy a... Pero puede, usted puede ir a comprar este locro que seguramente no va a hacer esos efectos explosivos de... ¿Cómo? Efectos explosivos. ¿De qué estamos hablando? Todo a base de legumbre. Dígame usted hablando, que no sabe la, las reacciones que el cuerpo tiene. Es así. No me ha provocado nada, pero ¿no? Bueno. Bueno, va a ir a lo serio y a lo concreto. Bueno, métale. ¿Usted quiere comprar locro? Acérquese mañana, 9 de julio, a La Patria es el otro. Ah, ¿del otro es? Sí. ¿Usted sabe dónde queda ubicada? No. ¿Le digo? Sí, por favor. Avenida Los Alerces y Las Lengas. Tiene que llevar su recipiente para traer su comidita. Lo puede hacer a la reserva. Le voy a pasar el número para que haga la reserva. Ay, y ya. Ya, porque sí, deben estar a full trabajando la gente, preparando el riquísimo locro para mañana. Así que a los amigos de La Patria del Otro, estén atentos porque van a empezar a sonar el teléfono haciendo pedidos de locro. Los compañeros peroncho. Sí. Es un locro peronista. A full. Sí, sí. Locro peronista, ¿no? Claro, porque La Patria es el Otro. Porque sí. Esta cosa hay que decirlo también. La Patria es el Otro fue una frase de Cristina Kirchner. Ajá. La patria, que somos cada uno de nosotros, ella dice que es también el otro. Así es. Para que cuando tengamos que salir a militar, cuando hagamos un locro, pensemos en el otro. Le paso el número de teléfono. 2944-315232. No, señor, usted se fue a agarrar la olla. No, agarre lapicera y papel. Y le canto el número nuevamente. Despacito, para ir a buscar despacito, su locro mañana. Porque el señor pensó que eran las empanadas. Porque va a haber empanadas del otro lado también. Ah. Una junta vecinal. Bueno. Tiene razón. Claro, me deja que termine de pasar esto. Porque si no se van a enredar. Van a ir a golpear la puerta pidiendo las empanadas. Y ese locro van a ir a buscar el locro pidiendo las empanadas. Así que vamos por parte. Paso a paso. En La Patria es el Otro, locro mañana 9 de julio y puede hacer su reserva al 2944-315232. Esto queda en la avenida Los Alerces y Las Lengas. Y la porción de este rico locro está solo 400 pesos. Víctor. Mandate un audio y decinos qué va a pasar mañana en La Patria es el Otro con el tema del locro. Si estás ahí laburando, mandanos un audio, dale. ¿Y cómo se le ocurre que está el señor Víctor haciendo locro esta hora? Yo lo conocí a Víctor Trentini. ¿Haciendo locro? Conocí en La Patria es el Otro. ¿Después de haber comido locro? Claro, y me dijo que La Patria es el Otro y me dijo que era peroncho. Y rico. Y ahí está el señor Moyano también. Pastas también, ricas bueno. Pastas hacían sí. No sé si seguirán elaborando pastas también, muy ricas. Así que, bueno. No era que no la había conocido, La Patria es el Otro, el caballero. ¿No dijo recién cuando usted le preguntó, conoce La Patria es el no Otro? Sé no sé la dirección, sé cómo llegar, porque me dijeron del cementerio un poquito para allá. Un poquito antes. Antes del cementerio. Antes de ir antes del cementerio. Claro, depende de dónde vayas. Pues. Bueno, usted también tenía algo, por si no quiere... La gente de la junta vecinal del barrio Andén sí están haciendo van a tener empanada para mañana. Ajá. Así que la gente que tenga ganas que se arrime ahí a colaborar con la junta vecinal. ¿Y a cuánto una doble colaboración son estas cosas, ¿no? Porque uno colabora con el otro que le hace la compra y colabora con uno mismo porque se ahorra de cocinar. Me acaba de preguntar a cuánto y yo estoy tratando de buscar dónde lo tenía. ¿Dónde yo. Estaba? ¿En algún estado tal vez? Porque claro, ¿qué pasó? Yo estoy acostumbrado al folleto. Sí, al papel, que me mandaron el flyer. Al flyer, te mandaron. Y lo perdí. No lo sé buscar, ¿viste? Cuando nosotros éramos, la militancia que teníamos, folletito. Te pedían permiso para... No lo pega ahí en el pelo, acá al ladito. Lo máximo que llegué a hacer es una esquelita. ¿Una qué? El repartamos esquelita. Era un papelito. Con el mimeógrafo. Claro, sí. Ahí ya no sé. Y cuando me dicen, te mandé el flyer. Te mandé el flyer. Me dice, ¿qué? Es como el delivery, claro. Y lo otro de ahora que no me acuerdo. Entonces le pregunté a la mina esta, que amiga de Enrique. Sí. Que le pregunta de todo y le contesta. Ah, ella te dice. Y me dijo que era un panfleto, claro. Algo escrito. ¿Sabe cuál es la traducción de flyer? Dígamelo, por favor. Volante. Claro. Volante. ¿Qué te cuesta decir volante entonces? Claro, ¿por qué no es volante? ¿Qué es un volante? No, ahí te mandé el volante. No, flyer. Claro. Che, me encantó, ya que está hablando de esto, hay una fotografía que salió en el Facebook de un cartel gigante, que está el actor este, que ahora es impresentable, pobre, pero es un gran actor, este de las tres empanadas, ¿cómo te llamas? Empanadas. Sí, como el... ¿Se acuerda cuando hablábamos todo el claro, partido antes? Bueno, ese. Yo hago... que no me sale ahora. Ella se ñoqui, choco ñoqui, la película, ¿cómo no te vas a acordar? Es una vergüenza, sí, es una verdad, vergüenza. Que están, el señor está en un auto, Beto, y hablan de las empanadas, el tipo que está jugando al fútbol. Beto se llama, está él con esa famosa de inmortal de la película, sí. Esperando la carroza, y es tres empanadas por tanta plata. Muy bueno. No, muy bueno. Ahora me dejan a mí con la intriga de quién es el actor. Luis Brandoni. No lo quería. ¿Usted estaba desmemoriado? No. Lo que pasa es que. Dígame. Yo lo puedo decir así abiertamente. Yo me he negado de repetir el nombre. Me lo olvidé. ¡Reumosa! Y para la gente de Viedma que va a estar escuchando el programa el domingo, lo lamento. Sí, no, quizás allá tengan. Pero sí, seguro, pero no nos dijeron nada. Muchos éxitos también para las actividades que llevan a cabo en toda esa zona. Sí, no nos dijeron nada y nosotros le pasamos el teléfono. Porque pueden pasar un mensajito. Que no nos mande el flyer, como es este amigo Carriqueo. Pueden mandar un volante. Sí, un volante. Quiero que me mande un correo electrónico, porque hasta que llegue el volante hasta acá. De pero si el volante es escrito, le sacas una foto y lo traes. Bueno, póngale. Mándenos un volante si la próxima se van a hacer locos. Y si no, no nos mande mensaje de texto, nos manda una carta. Un cassette. No, una carta. Es más moderno, ¿no? Con la BIC incorporada, por si hay que rebobinar. Hay que rebobinar. ¿No? Claro, sí. Exacto. Si no nos manda un Telex, somos muy modernos. Sí, acá. Sí. Yo a veces los miro, pero bueno. No intervengo en la telegrama. No intervengo. Que nos manden un telegrama. Va a salir gateando de tan chiquita que se hace. ¿Eh? Sí. ¿Qué es eso de cassette? ¿Qué es eso de carta? No, para. Bueno, explíquenme, carta express, carta no sé qué. Certificada. Un expreso para nosotros, para que llegue rápido. Sí. ¿Qué más tenía? Yo. Sí. Si quiero. Usted. No, vamos por un tema musical porque van a pasarnos facturas, bueno, con la charla. Vamos con la música. Sí, vamos a escuchar Duda Morena. Por Chura Paca y Chango Espacio. Bueno, se escucha ahí. Prima de mi corteza. Duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mis penitas de canto hoy. Tal vez todo

Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Tienda Raíces. Ropa informal para dama de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, ahora en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimí, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Reumosa. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Aquí dentro nada es tan real. Soledad Arrieta. No lo digas, guarda silencio. Ciertas cosas fueron dichas por demás. No lo hagas, y no hay tiempo, se hizo tarde, son las 10. No te muestres tan débil. Enderezate, dale, salí a la vida una vez más. No me pida que no te ahogues en el mar de luces que me regalaste aquella vez. No me reclames que la muerte no me espere, que el reloj se detenga, que duerme un rato más. No te extrañes, no te asustes. Bienvenido a una realidad de avestruces de papel. No te quedes, pasá, vení. Mi castillo, el de naipes, tiene una mesa para dos. No me lo pidas, hacelo. Despójate de vos, aquí dentro, nada es tan real. Álzame ese cuaderno, aquel, el que usa anteojos, el que no sabe mirar, pero aprendió a hablar. Aquí dentro, nada es tan real. Soledad Arrieta. Escuchamos Había una vez por Lisandro Aristimuño, Baglietto y Jairo. Queda tan lejos volverme a ver en el espejo de la niñez. A Ay, qué difícil es mirar con sencillez. Si me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder. Al desandar, no sé con qué tropezaré. Había una vez, había una vez, había una vez, había una vez, había. Siento que ayer no más todos los cuentos eran verdad. Ay, bola de cristal que augura para atrás. Pierdo y no pierdo la timidez. También conocida como el Viejo Expreso Patagónico, posee una sorprendente historia que se remonta a principios del siglo XX. Constituye uno de los atractivos turísticos culturales más importantes de la zona. En la actualidad, la Trochita realiza paseos turísticos desde el Maitén hasta Desvío Tomae o desde la ciudad de Esquel hasta Nahuelpan. ¿Qué? En el Maitén, los talleres en los cuales se siguen realizando las tareas de reparación conservan la mayor parte de las verdaderas joyas mecánicas, las locomotoras a vapor Baldwin y Henschel, originarias de 1922, que aún funcionan. Tanto los talleres como el museo, que también se encuentra en las inmediaciones de la estación, pueden ser visitados por los turistas y lugareños durante todo el año. La Trochita, tren a vapor de principios de siglo en estado original, realiza su paseo atravesando los majestuosos paisajes de nuestra estepa patagónica. No te pierdas este viaje cargado de historia en un verdadero museo rodante. ¿Viste que yo te decía lo de las empanadas un rato? Sí, sí. Y que no pude decirlo porque no lo encontraba. Acá lo acabo de encontrar. Ah, mira. Estaba acá en el celu. Sí. Empanadas. Viamonte 1113. Sí. Ahí podés ir a buscar tus empanadas. 800 pesos la docena. Son clásicas, fritas. Y se cocinan en casa. Uh-huh. Así que te la dan crudita, digamos. Claro. La cocinas vos en tu casa. Y apurarse, porque dice. Sí, se van las últimas docenitas. Se van las últimas docenitas, así que. Esto es a beneficio de la Junta Vecinal del Barrio Antel. Bien. ¿Sí? Para colaborar con. Bueno, las cosas que se hacen en si una no Junta Vecinal. Si llegaron a la compra de ahí, se pueden acercar a la Casa de las Empanadas. Claro. Y, ¿no? Y lo que nosotros le estábamos debiendo. Sí. Lo que le estábamos debiendo es el locro de la negra. Sí. Ah, ¿qué pasó con eso? El locro de la negra. Hay locro. Lo que me dicen. A ver, acá me están llegando los mensajes. Sí. Bueno, hay locro de la negra. Me dice, ¿te anoto? Pero será de sí, tío. anotame locro. ¿Cuánto locro va a comer? Ya se anotó en cuánto locro se vendía por ahí. Sí, y lo tengo todo en el freezer. Y encima que lo ensopa con la empanada y se come el locro, el caldito, ¿no? Claro, lo usamos como pan a la empanada. Sí. Bueno, el locro de la negra tenés que ir. A Cuyaymi. Claro. Andá a Cuyaymi, ahí tenés las empanadas. ¿La altura, más o menos? Mira, ahí sale la publicidad. Ah, bien, ahí estamos. Ahí está, mientras Laura se va bajando de. ¿En qué habrá está venido? Está loca la Laura, ¿eh? Está loca la Laura que ya viene cada vez más temprano. ¿Pero por qué? No sé. Laurita ya está. Se me están pasando 2 minutos. ¿Sabe de quién me estaba acordando? ¿De qué? De Mariela. Ah. ¿Se acuerda de Mariela? Sí, pero me parece que se ha casado la Mariela. Se ha casado, aprovechó esto del matrimonio igualitario y se ha casado. Bien. Así que le mandamos saludos a la entonces dos. Está abrigada. ¿Eh? Está abrigada. Pero por supuesto que sí. Pero no vino más, pues vio cómo son, ¿eh? Sí. Oye, bueno, ¿no? Sí. Es así, vos le das confianza y se casan. ¿Sí? Pero mírelo usted lo que anda diciendo. Pobre Mariela. Bueno, que iba a decir una cosa, pero no. Mejor. Bueno, que. Siga con lo que está ahí. Acompáñelo. No, bueno, nos agradecen la gente de la Junta Vecinal del Barrio Entero. Bueno. Que tengan ellos suerte. Que vendan muchas empanadas. Está cerca, ¿no? Está medio de Cuyaymi con la Junta Vecinal, ¿no? Están por ahí nomás. El Barrio Entero es cerquita, ahí nomás. Sí, están un par de cuadras. Ahí nomás. Se puede, si no encuentran locro. El barrio es grande, así que colaboran. Y si no, ahora le paso la dirección de Lorena. Si no encuentra al loco, bueno, vaya ahí y garronea. No sé si estos audios. ¿Puedo llegar a descongelar un poquito de locro que hice por primera vez? Claro. ¿En qué fecha lo hice? Y fue en el 1816, creo que fue. que le costó llevarlo hasta Tucumán. No, el primer locro que hice yo en esta vida mundo. Que llevo transitada. ¿Hiciste locro? Hice locro. Ajá. ¿Y la verdad? Sí. Salió bastante bueno. Pero le puso, porque hay gente que... No, hay algunas cosas que ya sabía. No le puso ocote. ¿Qué cosa? Tripa gorda le llaman. Cuero de chancho, que viene con pelito incorporado. Claro. Nosotros le pusimos el chancho entero. Le puse chanchito, panceta, chorizo colorado, chorizo del otro. ¿Poroto le puso poroto? Sí. Miércoles. Por eso después, por las dudas, me quedé casi unos cuantos días. No, por eso lo vi a Juancito que andaba con la cadena esa de los que tienen los camiones, ¿viste? Para la estática, claro. Estaba que flotaba el hombrecito. Bueno. Llegaron los juegos artificiales al barrio, decía la gente. Algo decía, ¿eh? Sí. Este programa quería ser de música y poesía. ¿Serio? De relatos. Bueno, pero estos son relatos de los cotidianos. ¿En qué casa no deben tener estos relatos? Por eso. A ver. Si no tienen este relato, no existe. No se comieron nunca un locro. No, un buen guiso de lenteja. Un buen guiso de lenteja, claro que sí. Sí, por favor, con este frío. Y a mí me están dando avena, ¿vio? Me están dando galletitas. Usted está como Me ponen como caballo parejero para las carreras. Me ponen el morral, ¿no? Entonces, mientras yo voy en la computadora, voy relinchando. No sabés. Perdón, me corrí, me salió el la guaranga risotada. Aprovechen a reírse ahora que no han comido locro. Sino... Claro, no hagamos esfuerzo. Más de alguno. Ni resfriarse tampoco. No, por supuesto, es lo peor que puede haber. O una tosecita, no. No. Encima cuando uno va a conocer a la suegra, ¿ves? Para culpa está con el barbijo y no podés hacer así. No podés hacer el barbijo. Dios, basta. Sí, la verdad, esto es una barbaridad. Sí, voy a poner otra radio. Se fue de carril. Voy a poner otra radio. Vamos decidiendo, sí, ¿no? Mejor, porque estamos haciendo papelones. La gente no sabe de lo que estamos hablando. No es que no sea. Que no, Mario Parada debe estar descostillándose. Pero yo le digo la verdad, parecemos locos, porque empezamos la otra vez empezó con el cementerio, con los muertos. Hoy empezó con también la necrológica de nuestro querido amigo que siempre está presente, ¿no? Y después terminamos en esto. No, esto no tiene cura. No tiene cura, porque también se acaba de ir. También se acaba de ir. Bueno, pero de algo hay que reírse, decía un amigo mío, estaba riendo la abuela. Porque sí. Ay, qué cosa, ¿no? Ustedes son tremendos. Bueno, yo creo que hay que irse. Yo creo que también. ¿Y qué tengo que...? Bueno, yo los voy a despedir, que anden bien. Saludos para todos. ¿No nombraré algunos? No. Mario Parada, la señora Mónica. Dígale a Mario Parada que se acuerde de mí cada tanto, porque ahora ya no me manda más mensajes. Ah, ¿está celoso? No, estoy celoso. Ah, ¿sí? La flauta. ¿Qué tiene Juan que yo no tenga? Bueno. Nada. No, para... Ubíquense, por favor. No voy a hacer... verbalizar los gestos acá que están realizando acá estos caballos. No sean machirulos. No sean machirulos. Saludos, estaba en los saludos. Sí, estaba en los saludos. Para Mario. Perdón. Sí, Mario y su familia. Alicia, la voy a saludar yo. Hace Alicia, muy bien saludar a esta mujer. No sé si le llegarán los saludos de cada jueves. Usted sabe que sí. No. A Mónica, que nos escucha los domingos. Sí. Y bueno, y a toda la audiencia que se prende, no solo en este programa, sino a lo largo del día, Radio Malón. Un saludo para todos, que se encuentren bien, que se sigan cuidando. Mañana, Día de la Patria, mañana no vamos a venir a hacer la radio. Nos va a poner musiquita buena, como siempre. Musiquita linda de la buena. Los salieres de Lorena no se olviden. Ya oí un par de temitas que están robables, están reafanables. Bien, yo tengo que mandar saludos obligatorios, porque si no, no van a pasar nunca más el programa. Saludo a la audiencia de Radio Encuentro, Viedma y Carmen de Patagones. Saludo enorme desde acá a toda con la gente. El abrazo de cordillerano con el frescor que tenemos. Ajá. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí. Si no le digo, me pongo el poncho. Un abrazo cordillerano y con él, y me imaginé con el mar, con eso, como un encuentro. Yo, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Pero bueno, con el frío que hace. Con el fresquete que hace, ni se me ocurrió el agua. Ni se le ocurra. No, porque no pensaba ni bañarme, mirá. Ah, bien. Y un trapito húmedo, pase. De Enrique que debe tener de la vez pasada. No me le sobró de la semana pasada. Ya tengo acá, lo dejé acá por si le, yo nunca sabe. Bueno, démelo porque lo pienso bañarme. Espere que le ponga un poquito de carvina. Es un frío. La carvina es cura bichera, tengo. Sí, acá. Sí, ahí sí, está. Todo. No, nunca. Usamos de jabón. No, no más, ¿eh? Ahí se puso firme Laura. Bastante. Hasta el próximo jueves. Sí, hasta el próximo jueves a las 20 horas y los domingos nos pueden escuchar en repetición por Radio Malón a las 11 de la mañana y Radio Encuentro también por ahí, y media, a la mañana, 11 ¿sí? de la mañana. A la mañana, ahí sale el, este programa. Y hacemos nuevamente un rato de compañía. Y nos vamos a despedir con un tema... Recordando al amigo y uno de los materiales que nos ha compartido en su momento para, como dice usted, enriquecer mejorar el programa. Música que ha hecho él, aprendió a tocar la guitarra de grande, aprendió a cantar, a componer, sí. Así que una de sus canciones, sus letras hechas por él, lo vamos a compartir. Y ahí lo que yo le contaba al inicio, hay algo cuenta de lo que él también hizo militancia en la música. Sí. Escúchelo. Sí. Y hasta el jueves que viene. El tema de ahora en adelante de José Macela. Desde ahora en adelante me voy a acostar cuando esté enfermo. Porque el mundo sigue andando, yo o no. Desde ahora en adelante voy a invitar a la gente que quiero. Comeré lo que me guste en cualquier lado. Desde ahora en adelante escucharé con atención a quien lo necesite. Voy a estar más tiempo con mis afectos, jugar más con mis nietas. Sentimientos y mis emociones. Cuando mis afectos me besen, les diré te quiero. En fin, me voy a ocupar de las cosas importantes. Simplemente me voy a ocupar, ni más ni menos, ni más ni menos que de las cosas importantes.